Bueno, estamos con Sonia Aleso acá en 9 de julio, Belgrano. Feliz Día de la Patria, Sonia. Gracias, igualmente. Feliz Día de la Patria para todos y para todas. Contanos un poquito, bueno, esta convocatoria, cómo la ves y bueno, qué es lo que esperamos a partir de acá. Muy importante, porque es una convocatoria que tiene que ver con estar todos juntos aquí, peleando por la democracia, peleando por la libertad, peleando por defender nuestros derechos. Así que muy contentos de estar aquí en la calle con la gente, lo que hemos hecho también el 25 de mayo. ¿Cómo? Bueno, esto que más que una metáfora es una señal clara. El pueblo por un lado en la calle y Macri rodeado de un amplio operativo policial en Tucumán. Sí, terrible, terrible, porque la verdad que lo que se espera es que esté en la calle, que realmente el gobierno de alguna manera no festeje, porque para nosotros los docentes no es un festejo, sino una conmemoración. Un día tan importante como es la libertad de nuestra patria. ¿Y cómo pensás que de aquí en adelante se van a ir dando los acontecimientos? Pues versiones hay muchísimas, desde adelanto de las elecciones hasta innumerables posibilidades que se abren a partir de este descontrol. No, yo creo que el gobierno tiene que terminar su mandato. Creo que es muy importante que lo cumpla, sí creo que tiene que escuchar, que tiene que convocar, tiene que dialogar, tiene que convocar a los distintos sectores, pero me parece que es muy importante que el gobierno termine su mandato constitucional, lo que dice la Constitución, lo que dicen nuestras leyes, y que escuche al pueblo, a los que más sufren. ¿La patria no se rinde? La patria no se rinde. Gracias, Sonia. Gracias.